Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Bien, bueno, yo soy Aniara Rodado. Vengo de la danza, soy coreógrafa y bailarina principalmente, aunque me gusta hacer como otro tipo de cosas también. Y digamos que mi trabajo de danza en este momento está como absolutamente ligado al trabajo con tecnologías. Hay muchos coreógrafos y performers que trabajan de esa manera, pero para mí en este momento es muy importante el rol de la máquina en el trabajo de movimiento. Digamos que trabajar con máquinas en este momento me permite a mí expandir el movimiento a otros, digamos, campos expresivos, bueno, cosas típicas de modificar audio, vídeo u otro tipo de flujo dentro de los espectáculos. Nada, me parece muy chévere y muy interesante como la posibilidad que presentan las nuevas tecnologías para adaptar las herramientas de la tecnología y aplicarlas a los lenguajes artísticos. Hoy trabajamos con Pure Data y con Gamusa y eso nos permitió pues mezclar el tema de la música, pues, del audio con el tema del video y cómo el movimiento por secciones nos permitía tener sonidos diferentes o mover la imagen solamente con el movimiento del brazo, poder mover la imagen, ¿cierto?, sin tocarla como tal. Entonces es una cosa bien interesante. Mi nombre es Juan Camilo Maldonado, soy el director general artístico del Ballet Folclórico de Antioquia. Para uno como bailarín, como coreógrafo, es muy importante conocer estas herramientas porque permite visualizar otras posibilidades en escena, saber cómo puede hacer trabajos interactivos desde el movimiento mezclado con el tema de la tecnología y cómo estas herramientas permiten intervenir espacios desde la disciplina que uno realiza, ¿cierto? La búsqueda es, para mí, pues era conocer un poco de esto, pues finalmente saber que existen estas herramientas y poder contar como con personas que pueden trabajar eso, porque básicamente necesitan saber de programación para trabajar muchas cosas. Entonces mi intención no es aplicar desde yo mismo pues estas tendencias, sino conocerlas, saber que existen y mirar también que me permita ver posteriormente en mis puestas en escena desde la parte creativa nuevas posibilidades de aprovechamiento de esas tecnologías. Mi nombre es Jimena Rico, soy actriz de profesión. También soy directora ya por convicción y porque la vida me ha llevado a eso, directora, productora, promotora, mercaderista también, de todo un poco. Soy directora y me interesa empezar a aplicar arte, digo, tecnología en el arte que estoy haciendo. Ya de hecho lo había hecho, yo tengo un monólogo montado y ya le había puesto video, ya no solamente era el monólogo o el teatro convencional, sino ya le había metido video, tenía también los subtitles, pues porque la estrené en Londres y pues la hice en español, entonces necesité de tecnología para hacerme comunicar con los ingleses y para eso usé los subtítulos. Pues me interesa más seguir explorando, ya el teatro de hoy en día no se hace como antes. También es importante que uno como actor, sí, yo quiero hacer arte con tecnología, pero si no tengo los contactos, si no tengo las personas que me pueden indicar cómo llegar a eso, pues es difícil. Mi nombre es Ingrid Sierra, yo soy bailarina de danza contemporánea. Vengo desarrollando un trabajo con Cámara de Danza, que es un grupo de investigación-creación, cuya línea principal es las metodologías de creación interdisciplinar. Esta es una de las preguntas y como inquietudes que pueden salir. Se trata de trabajar de nuevas tecnologías porque, no sé, está de moda, porque el arte contemporáneo trabaja con nuevas tecnologías, o qué nos ha llevado a esto, ¿no? Por eso la pregunta de artes vivas alterando los modos de creación, que también habría que ver a qué nos referimos con artes vivas o cada quien de dónde trae esa información. Las artes vivas, esa es una buena pregunta. Nosotros hemos intentado hacer una definición Bueno, yo busqué definición de artes vivas en español y en francés y en ninguno de los dos en la Wikipedia están definidos. Artes vivas es un concepto que ha sido desarrollado en los años 60 en Estados Unidos particularmente. Entonces ha habido como una traducción directa al español. Para mí es una noción un poco problemática porque es una noción que está ligada al arte de la acción, a estas hibridaciones de las artes plásticas con otros medios, y luego ha hecho como el camino inverso, ¿no? Entonces teatro o danza que hacen parte de las artes escénicas que han comenzado a también hibridarse, que ya, aunque hibridarse o hibridación es un término que a mí me parece menos interesante que bastardizarse o que producir, digamos, formas bastardas. Híbrido me parece bastante puro, ¿no? Un híbrido tiene un aire más de respeto que bastardo, y a mí esta noción de artes bastardas en las cuales el cuerpo y la presencia o telepresencia de un performance, de un ejecutante, de un intérprete, un bailarín, un actor, lo que queramos, existe, digamos, es eso lo que para mí en este momento son las artes vivas, aunque aclaro que es presencia o telepresencia. Desde mi punto de vista, la performatividad será probablemente un concepto clave en el siglo XXI, de la misma manera como el concepto de lo visual lo fue para el siglo XX. Nosotros venimos de un siglo, pues, claramente aristotélico, platónico, cartesiano, ¿verdad?, pivotado sobre la idea de lo visible. Y antes, al contrario, creo que nos estamos dirigiendo hacia un siglo que será háptico, que será carnal, que será más allá de la reflexión al respecto de la noción de espectacularidad. Lo que importa es la relación, lo que importa es la carne, lo que importa es el cuerpo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Hola, soy Óscar Abril Ascaso, curador de la Fábrica de Creación de Artes en Vivo, L'Estruc, de Sabadell, en Cataluña, España. Bueno, las artes en vivo, como dice su propia palabra, es el correlato de lo que en términos anglosajones se entiende como live arts, es decir, ese ámbito de creación que aglutina tanto desde el teatro a la danza, la música, la performance, pero también otras áreas de investigación más contemporáneas, como los proyectos geolocativos o el tactical media. En resumen, artes en vivo es todo aquello que requiera la presencia física del creador. Yo creo que en términos generales, en el ámbito de la producción cultural en general y de la producción artística en particular, estamos viviendo un desplazamiento de paradigma en el cual empieza a no ser tan importante el hecho expositivo, es decir, la producción de obras, como la propia investigación cultural, artística o creativa en sí, ¿no? O como mínimo nosotros apostamos por ese modelo, por un modelo en el cual el artista, el creador, el investigador no valida, digamos, la cadena de valor de la creación cultural en el hecho de la obra, y por consiguiente, entendiendo la exposición como ese momento refrendador de su trabajo, sino que se debe mirar de una perspectiva más integral y más holística, mirar el conjunto de la creación cultural, desde la formación a la investigación, la producción, la exhibición e incluso la comunicación, ¿no? Y nosotros desde L'Estruc apoyamos ese modelo, apoyamos esa operativa, intentamos fomentarla, intentamos encontrar estrategias de cursividad para ello, y en nuestro caso particular desde los márgenes específicos de las artes en vivo. Una de las nuevas áreas que hemos inaugurado en L'Estruc es la Nau Estruc, que es un espacio especializado en prácticas performáticas y estudios de la performatividad. Y a raíz de explicar ese proyecto, yo comentaba, y es así, de que de la misma manera que tenemos que desacelerar esa política de la producción inexorable y constante, también yo, yo soy muy partidario de trabajar desde una perspectiva transversal, es decir, con investigadores y creadores que provienen de disciplinas muy diversas, que puede ser el New Media, puede ser la performance, puede ser el teatro, puede ser la danza, puede ser los estudios culturales, ¿no? Pero que convergen en el hecho de tener un mínimo común denominador. Y ese mínimo común denominador es la performatividad. La performatividad como categoría, pero también como método de análisis del mundo, pero también de inmersión en el mundo. La performatividad, y en eso estamos, desde el STRUC, abre lo que podríamos decir un marco posible de estudio, de investigación, de análisis, de convergencia transdisciplinar para analizar los problemas del mundo, pero también para actuar sobre él. Y hay algo que también es muy interesante en ello, ¿no? ¿Cuál ha de ser el papel dentro de ese marco intersticial del artista? Sí, la performatividad es un concepto que nace como categoría lingüística, ¿eh?, de los estudios de la filosofía del lenguaje. De hecho, es un término que acuña el lingüista John Austin, desde el cual él postula que hay dos tipos de enunciados. Hay unos enunciados que son descriptivos, pero otros que son performativos. Por ejemplo, el hecho de decir "yo te prometo" es un enunciado que en el mismo momento que se describe a sí mismo, está produciendo la acción a la que alude, ¿verdad? Desde esa perspectiva de concepto lingüístico, la performatividad pasa con los años a convertirse en una metodología operativa, científica, de muchos ámbitos, desde la biología, la sociología, la antropología, y por supuesto, ello tiene también su correlato en el mundo de las artes, en aquello que llamamos la performance. Un poco lo que queremos hacer desde Now Struck es hacer converger en un mismo plano de investigación todos aquellos investigadores teóricos y creadores que tienen en común esa remitencia al método performativo como vía de análisis de la realidad que nos es común. Condiciones MAM propone Radio Arte. De Il Consento Prosódico, escuchemos Vocali, de 1976. ¡Ah! ¡Oh! A mí me gusta muchísimo el arte, en términos genéricos, y en particular, si me preguntas por ello, soy, por ejemplo, un gran fan de la pintura. Me encantan las pinacotecas, y por supuesto, en la medida que puedo, me gusta tener objetos artísticos en mi casa, pero esa no es la cuestión. La cuestión realmente es cuál es el modelo de creación artística que se alía de manera más lógica y natural con los tiempos que estamos viviendo, unos tiempos que algunos han definido como de la sociedad de la información y de la comunicación, ¿verdad? Y en el cual estamos asistiendo a una serie de transformaciones de paradigma de profundo calado, como por ejemplo la emergencia de la cultura libre como modelo de propiedad intelectual opuesto al modelo del copyright, ¿no? Tomando todo eso como una serie de variables que dibujan cuáles son los tiempos presentes, yo creo que el arte tiene que ser coherente con ello y me parece de necesidad preguntarnos, por un lado, ¿cuál puede ser la figura social del artista en el siglo XXI? ¿Para qué sirve un artista? ¿Cuál debe ser la arquitectura funcional de un centro de arte en el siglo XXI? Esa es otra pregunta. Y la última, en definitiva, ¿qué arte y para qué vamos a desplegar en el siglo que acabamos de inaugurar para que siga siendo un instrumento de interpelación y de crítica válido en la realidad que nos contextúa? Bueno, soy Chalo Tolosa, vengo de Barcelona y estoy aquí como representante de una red de artes escénicas que se llama Teatrón, bueno, una comunidad de artes escénicas en internet que tiene una sede en Barcelona, pero que está repartida por muchas partes del mundo. Actualmente la red funciona en base a blogs que abrimos dentro de nuestra página central, por así decirlo. En este momento tenemos 400 usuarios con blogs activos en Sudamérica, en Europa, en África. Lo que nosotros hacemos es abrir un sistema de blogs y lo que le pedimos a la gente es que no coloque la misma información que ya tiene en sus blogs personales, sino que genere información para su propio blog de Teatrón. Y es una red que no depende de ningún... No tenemos un webmaster, por ejemplo, que ponga información o un grupo de trabajadores que vaya generando información, sino que es una red que depende directamente de los usuarios, de que los usuarios la pongan. Cuando los usuarios no tienen ganas de trabajar, la red más o menos se muere. Dentro de un mundo como las artes escénicas o las artes vivas, donde quizás internet es una cosa un poco rara, los creadores no están habituados, los grupos no están habituados a trabajar en red, no están habituados a trabajar por internet ni nada, de repente se ha generado distintas formas de trabajar, desde gente que describe todos sus procesos, por ejemplo, un trabajo nuevo, una pieza nueva, de repente hay una gente en México, Lagartijas Tiradas al Sol, por ejemplo, que ellos han hecho todo un seguimiento de un proceso nuevo de trabajo, desde empezar de cero hasta que lo estrenaron. Te daba la posibilidad como visitante de ese blog de seguir un proceso desde dentro, ¿sabes? No tanto el resultado final, sino el proceso y ayudarles un poco a hacerles compañía. Se ha creado solo una especie de espacio crítico, que es muy interesante, en que la misma gente que va a ver piezas de cualquier tipo de arte, desde artes escénicas hasta arte contemporáneo, cine y tal, después llega a sus propios blogs y comenta desde un punto teórico y crítico lo que acaba de ver, que es bastante interesante porque en estos momentos la crítica no es una cosa que esté muy, muy en boga, ¿sabes? La crítica en artes escénicas es una cosa que está muriendo. Los periódicos tienen uno o dos críticos, pero son unos críticos que siempre son o muy antiguos o vale mucho en el gusto. Entonces, que de repente abrir esto a que los propios gente que va al teatro genere una crítica, para nosotros es bastante interesante. En artes escénicas hay algunas experiencias similares de redes como esta. Hemos participado en la red de artes vivas, o sea, en la mesa de artes vivas y nuevas tecnologías de Labsur Lab, y habían algunas otras personas de otras redes. Por ejemplo, existe DanceTech, dancetech.net, existe también movimiento.org, que es una red dedicada sobre todo al mundo de la danza. Y bueno, en Chile existe una red que se llama Arte Chileno Independiente, que también es una red social que da cabida a todo tipo de trabajos que tengan que ver con desde artes visuales hasta las artes escénicas más bastardas. Hay la Contemporary Performance, que es una página, una red social también dedicada sobre todo al mundo de la performance más radical. Las artes escénicas hoy son, podríamos hablar de artes escénicas expandidas, ¿sabes? Incluye la escenografía aumentada o la telepresencia o la performance expandida, la telerrealidad, ¿sabes? No sé, hay bastantes más gamas que danza y teatro. Para intentar diferenciarnos de eso, se ha generado el término de artes vivas, que ya lleva unos años. De hecho, nosotros intentamos definirlo y no llegamos a ningún sitio. Intentamos hacer una definición al español, porque tampoco no existe en español, tampoco existe en francés. Y intentamos hacerlo, no llegamos a ningún lado. Nos dimos cuenta de que era un poco raro intentar definirlo, pero bueno, me gustaría hablar como de artes escénicas expandidas. Claro, hablamos de teatro, pero hablamos de teatro de inmersivo, ¿sabes? Donde la gente entra a un espacio que lo rodea por todos sitios, o de telepresencia, donde no tienes que ir a un sitio físico, sino que puedes seguir una performance desde tu casa y que el actor o realizador esté en la otra parte del mundo. Creo que cuando encontramos un término común para todos los que hacemos una cosa similar, al menos ya la próxima vez que nos veamos ya tenemos desde dónde partir, ¿sabes? Esta vez era como, ¿cómo lo definimos? ¿Sabes? No sé, tú haces teatro, yo hago danza, pero bueno, hay algunas cosas comunes que nos suman, ¿sabes? El teatro al que nosotros proponíamos tiene que ver bastante con teatro tecnológico, ¿sabes? De hecho, es básicamente eso, teatro de danza tecnológico. Prefiero utilizar el término expandido, porque la tecnología parece como si fuera una cosa de ahora, cuando realmente la tecnología ha existido en el mundo desde que el mundo es mundo. Prefiero hablar del término de expandido, de superar las barreras básicas del teatro y la danza normal. Bueno, no sé, normal, clásico. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La noción de lab ha aportado muchas cosas a los procesos de las artes vivas. De una parte, el hecho de que se pueda trabajar con ingenieros, activistas, escritores y personas de otros horizontes para construir una obra sin que exista por obligación como la tiranía del coreógrafo o del director, ¿no? Un intercambio de saberes para obtener un resultado, entonces como cada uno admitiendo su propia ignorancia, jugando con ella, con su ignorancia y con su curiosidad, que son para mí los dos motores de los labs. Fundiciones MAM propone... De Juanita Dientes Verdes, escuchemos Handicam de 1994. La fuerza y acabaron tumbando la puerta cuando nadie se dio. Fríamente calculado, dos minutos empacando todo en un carro. Mis sospechosos no lo sienten, coronaron con el robo del día. Sonríe para que amane escondida. Sonríe para que amane escondida. Sonríe que amane escondida. Te tengo enfocado en un pequeño handicap dominado la goliza. Pequeño, pequeño, pequeño, pequeño. Somos tuyos.